54 minutos de las 11 de la mañana y estamos en comunicación con el subcomisario Ricardo Figlioli, jefe de la patrulla rural de 25 de mayo. En esta mañana en vivo de la 106, amablemente nos atiende. Muy buenos días, subcomisario. Buenos días a ustedes y a la audiencia de 106. Muchas gracias por atendernos. Queríamos precisiones sobre este accidente de un biplano allí en 25 de mayo, ¿es así? Sí, alrededor de las 7 de la mañana recibimos una alerta sobre un accidente aéreo en esa zona del establecimiento rural El Lagarto, a unos 8 kilómetros de donde tenemos el asiento en la patrulla rural. Bien. Así que nos dirigimos al lugar en modo identificable y encontramos que dentro del campo, en un sembrado de soja, había caído un ultraliviano para dos personas, y que era conducido por el dueño del campo, Horacio Zuparo, un hombre de 79 años de edad. Bueno, y no sabemos el motivo, si hubo un desperfecto, alguna falla técnica, o qué puede haber pasado, que, bueno, la nave se precipitó a tierra, y ha sido de baja altura porque estas personas, si bien sufrieron lesiones graves, tiene quebradura en las piernas, estaban conscientes al momento del arribo de los médicos y la ambulancia, y están internados en el hospital en observación. Perfecto, en observación, no hay que lamentar víctimas fatales entonces, y ¿esto es motivo de investigación? Sí, sí, esto se inicia una causa por lesiones graves por accidente, porque hay víctima imputado, y bueno, estamos al arribo de ver si personal de aeronáutica viene a hacer las pericias correspondientes. Perfecto. Subcomisario, muchísimas gracias por su atención, por recibirnos en esta mañana en vivo de la 106 y por los datos, por supuesto. No tiene por qué, muy amable, gracias. Gracias, hasta luego. Ahí estábamos en comunicación con el subcomisario Ricardo Figlioli, jefe de la patrulla rural de 25 de mayo, acercándonos la información respecto a este biplano que se estrelló allí en un campo de 25 de mayo. Por suerte no hay que lamentar víctimas fatales, sí heridos, que están en observación en este momento en el hospital de 25 de mayo. Continuamos por aquí con pausa en esta mañana en vivo de la 106.